Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Bienvenidos a este boletín que es el número 17 de Radio Caos. Radio Caos siguiendo la crisis en la educación pública, siguiendo la crisis de la Universidad de Buenos Aires y el levantamiento del movimiento estudiantil. En este boletín número 17, que específicamente va a salir a eso de la 1 de la tarde, les contamos que estamos transmitiendo, seguimos transmitiendo desde las Facultades Sociales, desde la sede de Parque Centenario, contándoles todo lo que está pasando acá, todo lo que está pasando en esta sede, todo lo que está pasando en las Facultades Sociales, pero no solamente eso, porque hay otras facultades en toma, sigue en toma la Facultad de Arquitectura, sigue en toma la Facultad de Filosofía, y desde ayer a la noche está en toma la Facultad de Psicología. Es la nota que estábamos debiendo, así que bueno, vamos a pasar a contarles un poco qué es lo que está pasando por allá. Sigan prendidos, que en un ratito vamos a estar de vuelta con todas las novedades desde acá, desde Sociales y desde el resto de las tomas, apoyando el levantamiento de los estudiantes en defensa de la educación pública. Vamos a pasar ahora entonces, sí, a ver qué es lo que está pasando en psicología, y para eso tenemos una comunicación telefónica. Bueno, estamos en comunicación directa con Ezequiel desde la Facultad de Psicología. Buenos días, Ezequiel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, queríamos saber un poco qué está pasando allá, cuál es la situación. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ezequiel Miguel, soy consejero directivo por la mayoría estudiantil en la Facultad de Psicología. La situación del plan básicamente no es muy distinta al del resto de la facultad. Venimos sufriendo la asfixia presupuestaria hace tantos años como los demás. Estamos con el reclamo concreto del problema del edificio. Nuestra sede está, en este momento, nuestra facultad está diseminada en 5 sedes a lo largo de toda la capital y también de la provincia. Por lo tanto, estamos los estudiantes muy atomizados. Se han cerrado una cantidad de comisiones en estas instituciones por el recorte presupuestario, porque no hay plata para pagarle a los docentes, y se está poniendo en cuestión la realización o no del curso de verano, porque tampoco está la plata. Al mismo tiempo se conjugaron algunas cuestiones particulares de la facultad que tienen que ver con los concursos para titulares de cátedra, donde lo que se está viendo es una agitación absoluta de los jurados que van a elegir a los titulares. Y la camarilla radical encabezada en esta facultad por Slatak, por Vigliori, secretario de Extensión Académica, si digo bien, y Slatak, la decana de la facultad, que están visitando los jurados de los concursos para meterse en una cantidad de cláteras que hasta el momento se ha mostrado, por lo menos no con una política de austeridismo, a las políticas de la asfixia presupuestaria que impulsa la gestión. Bueno, el día de ayer hicimos una asamblea. Y esta asamblea votó una cantidad de medidas particulares para la facultad, jornadas, debates y demás, que el día de ayer hemos ocupado la facultad. En este momento se están realizando diferentes clases públicas con algunos docentes que vinieron, y bueno, hay un acatamiento del paro. Así que bueno, a grandes rasgos, esta es la situación. ¿Qué respuesta tuvieron hasta este momento de las autoridades de la facultad, si es que tuvieron alguna? La respuesta que tuvimos fue que cuando ocupamos la facultad nos pusieron un candado a la puerta. Así que bueno, tuvimos algún enfrentamiento, no pasó mayores, pero no más que amenazas y prepotencia. Eso fue todo. Claro, perfectamente, entendemos muy bien lo que está pasando. Bueno, ¿cuál es el plan de lucha de acá en adelante? Lo que tenemos es, el lunes de la semana que viene, vamos a movilizar al Consejo Directivo de la Facultad, porque reclamamos la facultad también ha tenido el presupuestario, tienen el relevo de la cantidad de docentes que necesitan cobrar su salario, al mismo tiempo el reclamo de curso de verano para estas vacaciones, y lo que le estamos exigiendo también al gobierno de la facultad que nos entregue los videos de las invasiones que ellos mismos realizan a los consejos directivos, donde se ha votado el jurado trucho de una cátedra que es problemas antropológicos en psicología, una cátedra que es una anomalía en nuestra currícula. Le estamos exigiendo que nos den los videos que se niegan a dar los flores. Esto va a ser el lunes a las 9 de la mañana, el tercer piso de Politirigoyen, que es una de las sedes. El paso siguiente que tenemos es una movilización el miércoles, porque votamos confluir con la movilización para hacer la medicina. La Asamblea de Medicina votó una movilización para el miércoles, creo, si no me equivoco, es enorme yo. Es a las 6 de la tarde en Plaza Jusce, y el jueves tenemos otra nueva asamblea. Así que bueno, lo inmediato más o menos serían estos tres pasitos que tenemos para la semana que viene. La idea es que la toma continúe. La idea es realizar diferentes actividades en la facultad, a diferencia de otras facultades, se hace bastante difícil discutir con algunos compañeros, está bastante complicado, por lo tanto estamos tratando de sacar actividades de debate, participando con los docentes, actividades culturales, hasta deportivas, diferentes características, para mantener una vida dentro de la facultad y que esto nos permita llegar a algunos estudiantes que hasta el momento no hemos podido ganar todavía, pero bueno, tenemos todas para seguir adelante. Bueno, perfecto, Ezequiel, entonces desde la Facultad de Psicología, muchas gracias por la entrevista y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, muchas gracias a ustedes. Chao, buenos días. Bueno, entonces era Ezequiel desde la Facultad de Psicología contándonos qué es lo que está pasando por allá. En un ratito ya vamos a tener un nuevo boletín para contarles qué es lo que está pasando tanto en sociales como en el resto de las facultades. Radio Caos va a seguir cubriendo la toma y a los estudiantes que están de pie en defensa de la educación pública. Ya sabés, si vos sos estudiante de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Sociales, de la Facultad de Arquitectura, o conoces a alguien, un hermano, un primo, alguien que sea estudiante, que vaya a su facultad, que se acerque, que averigüe qué es lo que está pasando. Y bueno, nosotros desde acá nos vamos despidiendo hasta dentro de un ratito. Cualquier audio, información que quieran acercarnos a nuestro mail caosinformativo@radiocaos.com.ar o info@radiocaos.com.ar, y si no, seguí prendido a radiocaos.com.ar con la última información. Mi nombre es Eva Mira, cubriendo esto para Radio Caos, presentando este boletín número 17. Quédense conectados a Radio Caos, que vamos a tener la última información. Buenos días. www.radiocaos.com.ar